Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rome. Están en La Cumancha, La Cumancha Podcast. Nuestras redes sociales son lacumanchafacebook.com. También estamos en Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. En Doña Su Comics, facebook.com. Marvel BC, facebook.com. También tenemos lo que es el blog. El blog de La Cumancha, lacumanchablogspot.com.mx. También estamos en archivos ORG para el audio. También estamos en iVoox. También estamos ya en iTunes. Ahí nos pueden estar checando cada vez que estemos actualizando el podcast. Y próximamente tendremos más reseñas de libros, cómics, novelas, animación. Comencemos. Esto es La Cumancha y nos vemos del otro lado. Vamos a checar cómo nos fue en Ant-Man. En sí la trama es de que delega el manto, Han Ping ya no puede utilizar el manto y lo delega a alguien similar a él, puesto que ya había tenido antes un alumno, pero este alumno no es lo suficiente bueno como para quedarse con el traje y simplemente se retira Han Ping de su propia empresa, decide esconder el traje. No darle ni siquiera ni a SHIELD ni a sectores del gobierno que necesitan el traje para actos bélicos. Así que se retrae Han Ping y deja su corporación. Ni siquiera el suero Ping ni el traje para que lo sigan desarrollando esa empresa, ya que tiene miedo de que este caiga en manos equivocadas. Año después necesitan Han Ping que alguien se ponga el traje, que tenga los valores necesarios para ser un héroe, es al que le va a dejar el traje. Y por azares del destino es Scott Lang, ya que este se va descubriendo que poco a poco es alguien muy habilidoso. No es inteligente como Tony Stark, ni como Han Ping, ni como Bruce Banner o como Mr. Fantástico, pero él tiene un ingenio nato, más o menos, que les digo, con Guardianes de la Galaxia, que es algo similar a Peter Quill. O sea, tiene esos toques de Peter Quill. Y la trama continúa como la travesía del héroe. El héroe tiene que aprender. El héroe tiene que tener su prueba. El héroe tiene que pasar la prueba. Y tenía que llegar al desafío final. Que esto es que Han Ping descubre que ya tienen el prototipo de lo que son las partículas PIM. Y es necesario detenerlos, que estos los van a ocupar como actos bélicos. A diferencia de que Han Ping era un agente de choque, es un agente para desmantelar corporaciones, robo de papeles, infiltración. Y los próximos prototipos que van a ser Yellow Jacket van a ser para acciones bélicas, porque estos ya traen armas. Así que Han Ping no está de acuerdo. Realizan un plan con el que tienen que introducirse a su misma empresa que ya fue delegado Han Ping. Ahora Cross va a vender las acciones ya sea a SHIELD o a otra corporación que ahorita lo tenemos muy fresco, que es Hydra. Y tiene que detenerlo. Ant-Man ya con la suficiente habilidad, con tanto como equipo con humanos como equipo con hormigas. Vamos con lo bueno. Vamos a mantener la temática del rubio de las películas, ya sea como en el blog y como en lacumancha.com, como en lacumanchafacebook.com. Lo bueno de la película es de que tienen identidad propia los personajes. Es más, la musicalización también tiene un grado importante, porque identificas al momento de ver un icono en la película, identificas la música, que hace mucho no se hacía en las películas. Ya nada más era como sonidos, como el brum, o como sonidos incidentales. Ya no era tanta musicalización que identificabas una marca. Me gusta que la película sea divertida, que sea chistosa. No tiene esos toques oscuros. O sea, que no hubo una muerte para delegar el manto, no, sino que simplemente la persona ya no se lo puede poner, ya no se lo quiso poner y lo delega. para la persona que delega el manto, evolucionar y tener una algo más a seguir. Otra cosa de los aspectos que me llamaron la atención es los personajes incidentales, que son las hormiguitas, que si bien son una esencia de Ant-Man, se van armando diferentes hormigas, qué es lo que puede hacer cada una. Me recuerda mucho a lo que era Querida encoge a los niños. Hace mucho que no me interesó una hormiga como ayudante. Y como dato curioso, por ahí se dice que querían hacer, en ese tiempo querían hacer la película de Ant-Man, pero era muy similar a Querida encoge a los niños, así que desistieron del proyecto. Y hasta apenas estas fechas que volvieron a poner el dedo en renglón en Ant-Man. También otro de los detalles, si hablamos de lo clásico, es de que se siente ese tipo de esas historias de Marvel clásicas que son un poco más humanas. Si bien hablan de la travesía del héroe, de sus caídas, de ese momento de reflexión y ese momento de que quiere cambiar no nada más por él, sino por su entorno. Creo que es de esas historias que te van dejando, que van aportando más a la trama y al personaje y al universo Marvel, porque como comentaba, me falta hablar de un personaje que es como semillita, es Casey, que como la recordaremos en los jóvenes Avengers, es la chica que tiene los poderes similares a Jayaman del hombre gigante. Así que quizá podrá salir ahí otro personaje si lo explotan por ahí, que es la hija de Scott Lang. Otra de las cosas buenas es de que también no nada más es que cada uno de los personajes que salga tenga una aportación, que al final de la película recuerdes un personaje por emotivo y se lo lleva en esta película un personaje que es ascendencia latina, el de Luis. Todos tenemos a un amigo que tenga que contar desde que se desayunó para que contarte todo lo que tenga que ver acerca de un punto, de un plano, de un negocio. Así que Luis es hilarante en esa película. Vamos a lo malo. Lo malo de la película es de que creo que en esta sí cae en los villanos, en el villano y en algunas en algunos intereses del mismo villano y un poco de Hampen, pero más del villano, que en algún momento de los aspectos del villano lo aceleran para ponerlo a un nivel del héroe, porque el héroe es muy bien desarrollado, pero el villano no vemos mucho de los intereses del villano, no vemos mucho de las habilidades, no vemos motivaciones del villano. De Hampen también le pongo un poquito el dedo del renglón, pero puede ser un poco justificable de cómo es que ocupas a un ladrón para hacerlo héroe. Igual es un reflejo de Hampen, igual es las habilidades que ha mostrado anteriormente, porque hay detallitos donde dicen que tiene una maestría, un ingenio diferente de las demás personas. Pero sí que hay un poquito ahí por esa parte de la trama. También Hope, la hija de Hampen en la película, también tiene un poco de tintes grises. No es muy bien desarrollada. Aporta a la trama, sí lo aporta, pero falta algo. Falta explorar más ese personaje. Como que no nos muestran un gran gancho para la próxima película, pero no lo vemos tan emotivo como cuando Scott Lang se convierte ya hecho y derecho en un Ant-Man. Y lo malo, también hay como escenas que, si ya vieron la película, que son batallas con otras personalidades, más que nada. Son con ganchos con otras personalidades que se ven como pegadas a la película y como que en algún momento salta. Son emotivas en la película, son de experiencia para el héroe, pero sí se ven un poco pegaditas ahí a la película. Lo raro es de, por ahí vemos en los sonidos, escuchamos un disparos similares a los que podemos escuchar en Star Wars. Chéquenlo por ahí. El villano comentado, él sí tiene armamento, el Yellow Jacket. Y el Yellow Jacket por ahí se escucha disparos como tipo Star Wars. Esta película cambió de director, que el director que iba a estar encargado de la película tenía cortes cómicos, así que Ant-Man se iba a ir por ese lado. Y pues bien, así que es cortito más o menos como nos fue el resumen de Ant-Man. Ant-Man yo le pongo tres hormiguitas, 3 de 5 hormiguitas voladoras. ¿Por qué le pongo 3? Porque si bien es una película muy interesante, muy efectiva, es muy buena película, le faltan los detalles, le faltan los villanos. Ahí sí, de plano, le pongo un tachecito, pero se lleva su estrellita marinera porque está aportando más para los villanos. Yo supongo, especulo, que a lo mejor veamos más adelante un tipo, no sé, por ahí me gustó que en Combo, les doy el crédito a los chicos de Combo, de que ponen la fase 3 con un Secret Wars. Si lo hacen así, ya tenemos muchísimos villanos y podremos ver villanos de esos de peones, que este sería uno de Ant-Man, sería un peón para si es que sale Secret Wars. Así que no me molesta mucho porque puede que sean villanos a futuro y que simplemente sean villanos desechables, un villano más. Hablando más de un poquito a futuro, como detalle ya extra, es de que esta película de Ant-Man cierra el ciclo de la fase 2. Es el último eslabón y se siente porque al final nos mete 3 o 4 personajes más al universo fílmico de Marvel y abre las posibilidades de que entren en la próxima fase, Avengers 2.5, lo que vendría siendo Capitán América Civil Wars. Así que pues estaremos al pendiente de esas películas. La próxima película es a checar Pixels. Tenemos varias películas ahí pendientes. Pónganlo en los comentarios si quieren la reseña, que es Poltergeist, es Los Minions y Intensamente. El review, coméntenlo. Y por último, quédense a los créditos. Si todavía no la han visto, quédense a los créditos hasta el final. Hay 2 escenas importantes. Estamos en contacto, ya saben, nuestras redes sociales son lacumanchafacebook.com. Estamos con nuestros amigos de Baja California, que son MarvelBC, facebook.com. Estamos también con La Doña para los chicos de Cuernavaca, que es doñasubcomics.com. Y por audio, ya estamos en iTunes, ya estamos en iVoox y también ya estamos en Archivo ORG. Así que ahí les pongo el link para que puedan seguir escuchando La Cumancha. Y también tendremos algunas sorpresitas más adelante, ¿vale? Nos estamos viendo. Gracias por escuchar.